Escúchame, pero ¿sabes con qué me tienes que pegar? Ya. Con una huasca. Wow. En las nalgas. Portal del Web. Michael Zbigniew Schiffer. Hoy está todo cambiado, ¿ah? ¿Eh? Sí. ¿Qué les pasó? ¿Por qué? Hola. No sé, están como todos raros. Están todos cambiados. ¿Te gusta mi look? Oye, él es nuevo. Hola. ¿Cómo está ahí? ¿Hace tiempo que estás trabajando acá? Y él igual. Hace un poco, igual. No, a ella la conocía. ¿Está bien esa canción o no? ¿Ah? ¿Está bien esa canción? No, no me gusta cambiarla. ¿Por qué? ¿Qué sé? Ahí sí. Ya. Es que la otra me trae malos recuerdos de mi infancia cuando abusaban de ¿Cuándo fuiste vejado? Sí, por mi padrastro. Ah, sí. Oh, qué mala. ¿Es verdad que el inspector te echó mermelada en las nalgas? Sí. ¿Y te tiró una jauría de perro encima? Eso fue a los 14. Qué ¿Sí? malo, mala experiencia, ¿no? Mala experiencia. No, lo disfruté. ¿Mm? Ah, ¿y cuando te disfrazaste de oso hormiguero? ¡Guau! Wow, eso fue increíble. Oh. Lo de Bani no quería acordarte. Y me echaron una colmena entera en la raja. Una colmena con abejas. ¿Sí? ¿En serio? Y todo picado, me llamaron a la posta. Uy, oh. Se te inflamó el ano así grande. Sí. Me sacaban esta cuestión de aguijones. Y la era más triste. Claro. No, increíble, bonito, lo disfruté. ¿Te gustó? Oh, sí. Qué raro. Ahora estoy de artista visual y ahora, ¿sabes qué? Estoy trabajando con maniquíes. Ah, y voy a hacer una instalación plástica, igual como lo hice ahí cerca del Louvre. Mira, el Louvre. Aprendí a hablar como mujer. A ver, mira, ¿cómo pregúntame algo? ¿Cómo te encuentras hoy día? Bien. Oh, qué excitada. Sí. Podríamos hacer eso, pero solo en una pieza. Sí. Mira, dime que te diga, te lo mereces todo. Oh, ay, increíble. Aló, buenas tardes, espera un poquito. Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Maniquíes? Sí, dígame. Mire, mi nombre es Michael Spina Schiffer, soy artista visual. ¿Ya? Trabajo con maniquíes y hago instalaciones. O sea, trabajo con todo tipo de cosas, fotografía, escultura. ¿Y ustedes fabrican los maniquíes? Exactamente, usted, digamos, es un artista. Sí, sí, sí. ¿Ya? Sí. ¿Y usted qué necesita específicamente? Mire, lo que sucede, le cuento, lo que sucede es que yo he hecho instalaciones en Europa y ahora trabajo con maniquíes porque me gusta que se parezcan tanto a los seres humanos ahora. Último están haciéndolos muy parecidos a los seres humanos. Al principio solamente se les hacía con el propósito de ponerle ropa encima, pero ahora hay mucha variedad de maniquíes. Fíjese que en París hice una muestra muy interesante. Pinté 200 maniquíes de distintos colores. Y los arrumbé todos, así, los apilé. Yeah. Y la obra se llama 200 maniquíes pintados amontonados. Mire, y lo hice yo allá usted, en París. Si usted fuera tan amable, ¿ya? Deme, digamos, su correo electrónico. Nos podemos comunicar, digamos, para qué necesita. Uh-huh. Mire, se lo doy al tiro. Pero primero conversemos para ver si es posible lo que yo le pido. Y yo tengo mi correo, pero a mí me gusta conversar las cosas así, porque por correo lo encuentro muy frío. ¿Entiendes? ¿Cómo nos encontró, digamos? A través de la guía. A través de la guía. Mire, le cuento, nosotros, digamos, somos maniquíes Softdorf, hacemos todo tipo de maniquíes. ¿Ya? Desde hace bastante tiempo. Ajá. Y la calidad, digamos, de nuestros productos son avaladas por la gran cantidad de clientes que tenemos en todo lo que es vitrinismo. Ah, qué bonito. ¿En todo lo que es qué, perdón? Vitrinismo, ya. Todo lo que tiene relación con maniquíes para colocar ropa y prendas de vestir. Sí. Ahora, habitualmente hemos recibido, digamos, pedidos y cosas de artistas como usted. Ya. Que están haciendo su tesis tanto en la Universidad de Chile, en la Católica o en otras universidades. Sí, sí. Y hemos tenido, digamos, que hacerles maniquíes con alguna posición o postura determinada. Eso, para eso, hacer eso. Intervención artística. Eso. Pero por eso, el proyecto que usted tenga, ajá, por favor, despáchenos, digamos, vía correo electrónico. ¿Ya? Para poder ver, digamos, qué es lo que necesita y nosotros poder cotizarle. ¿Está bien? Ya, pues mire, yo le explico primero y a ver si usted me puede ayudar, mire. Hay algunos maniquíes con características especiales, como transparente o con actitud. Por ejemplo, algunos les ponen pelo, las pintan, lo hacen más parecido a los seres humanos. Yo quiero hacer una orgía interactiva. Lo que usted quiera, si usted es el artista. En donde hay varios maniquíes hechos a medida con orificios y poses sexuales. Lo que usted quiera, si usted es el artista. Por ejemplo, en cuatro, pelando, ostentando pubis. Lo que usted quiera. Yo, en base entre ellos, le hago sexo. Lo que usted quiera. Usted, digamos, es el artista. Qué bueno que nosotros somos, por así decirlo, los empleados que nos ponemos a su disposición. Qué bueno, qué para, bueno que realizar, digamos, el tipo de maniquí que usted quiera, ¿ya? Para que usted lo vaya a necesitar, así que qué bueno que respete mi arte, me encanta eso, porque fíjese que he llamado a muchos lados y rechazan este tipo de cosas. Yo quisiera saber si ustedes lo pueden hacer con textura en el pubis como peluche. Lo que usted necesite. Todo, pero fantástico. Sí, lo que usted necesite, digamos, ¿ya? Nosotros estamos dispuestos, digamos, a fabricarlo, a hacer lo que usted necesite, sí. ¿Ya? A ver, nuestra empresa se caracteriza, digamos, por atender al cliente lo que quiera. Si usted quiere un maniquí a cabeza, se lo ponemos a cabeza. Señor, ¿cómo se llama usted? Usted no sé si habrá visto, digamos, en el centro de Santiago. ¿Ya? En la calle Los Socran hicimos una instalación de unos maniquíes para la constructora Pax. ¿Ya? Que está Pax Fodimovich, que está, digamos, subiéndose a un balcón. Entonces hay una mujer colgando con su vestido, digamos, sí, escalando por un balcón. Sí, esta producción es nuestra. Muy lindo trabajo. Entonces, lo que usted quiera. Muy usted es el artista. Usted es el artista. Claro. Además, usted es famoso, digamos. Yo le agradezco mucho que el respeto que usted tiene hacia el arte. Eso me parece increíble, fíjese. Me parece muy, muy notable lo que usted ha hecho. Mire, ¿cómo se llama usted, señor? Mario Sosberg. Mario Sosberg. Me parece increíble que usted tenga ese respeto, esa cercanía con la cultura, con las nuevas artes. Yo quisiera pedirle si usted puede cooperarme, porque yo estoy montando otra obra que tal vez sea un poco más... adelantada a su época, no sé cómo explicarlo, pero de nada, entre lo todo que hace el ser humano es demasiado adelantado, ¿no? De entre todos los maniquíes me gustaría que de pronto saliera usted desnudo y la gente se asombrara porque usted estuviese parado como maniquí y de pronto se moviera. Entonces eso generaría como una respuesta muy increíble, simbiótica con los seres que están presenciando la obra, ¿me entiende? ¿Podría usted cooperarme de esa forma? Porque no he encontrado todavía a alguien, yo hace poco que llegué a Chile, para que me coopere con eso, con esa parte. Tiene que ser un individuo. Yo creo que usted llegó a Chile hace tiempo, digamos, a lo mejor llegó incluso después que yo. Yo llegué hace casi 50 años, usted ha llegado hace unos 35. Ya. Qué bueno, un sentido del humor tiene. Pero todo es posible, digamos, si es posible, todo es cosa de plata. Pues, si ¿Cuánto podría costar? No sé, pero bueno, digamos, habría que evaluar el costo de contacto, digamos. Ya. Okay. Para ver cuánto le asignamos, digamos, a cada persona que me va a ver. Yo, mire, fíjese que yo, el dinero no es problema, señora. ¿Cómo me dijo que se llamaba? Mario Sosdorf. Mario Sosberg. Yo voy a anotarlo. No, Sosdorf. Sosdorf. Aló. Aló, don Mario. ¿Qué? Sosdorf. Mario Sosdorf. Maniquíes. Oiga, ¿sabe qué, mire? A mí me gustaría masturbarlo a usted, digamos, en la misma instalación. ¿Sería posible? Todo lo que usted quiera, pues si usted me va a pagar por aquello, digamos. Sí. Y los emolumentos recibidos por la prestación de ese servicio es lo suficientemente interesante. ¿Ya? Si hay tanta mujer en Chile, digamos, que trabaja de meretriz, ¿por qué yo no habría, digamos, de trabajar en algo así? Perfecto. Yo me imagino que usted como artista visual, ¿ya? Haría lo mismo, digamos, si alguien le ofrece emolumentos suficientes como para pagar, digamos, un acto tan placentero como ese, ¿por qué no, no? Oiga, ¿y podríamos ir más lejos y yo besarle el escroto? ¿O tal vez dejar que usted me introduzca el dedo en el orificio? ¿En de algún maniquí? ¿O en el mío? ¿O en el de algún maniquí o en el mío? En el mío preferiría yo. ¿Ya? ¿Sí? Todo depende de cómo nos vayamos soltando, porque parece que nos entendemos. ¿A usted le gusta el arte? Yo soy esencialmente, digamos, un artista dedicado a la fabricación de maniquíes. Don Mario, dígame, joven. Como última cosa, yo quisiera despedirme porque yo voy a volver a comunicarme con usted. Mi mail es penetrame@hotmail.com. Y deme el de la radio, mejor. Oye, y no me dijo perra. Sí, dime perra. Ustedes son del 390-2000. Sí, pero dime perra. No, ¿cómo te voy a tratar mal? Pues? Dime perra, por favor, dime perra. No, yo no trato mal a las personas. Ah, claro, por cretino, imbécil que sea alguien, uno no lo puede tratar mal. Pues. Pero dime perra. Dígame, a él le gusta, le gusta con que le digan perra. Me encanta que digáis perra. Es malito. Dime perra y no te molestes. O perrita. No, si está bien así, digamos, si es joven, digamos, es bien... la verdad es que le conocí la voz a este joven, pero bueno. Pero dime perra, por favor. ¿Pero por qué tengo que decirte perro, digamos? Porque él le excita. Porque me excita. No, sí. Oh. ¿Cómo uno va a tratar mal? No a un mal. Cliente, digamos, dedicado al arte como él. Pues no. Dile tú. No. Pero le agradezco, digamos, que nos haya llamado. Y lo que usted quiera, el maniquí, digamos, y sus auditores igual, se comunican con nosotros. Chao, hombrón. Chao.